barco marinero conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Bueno, las 9 de la mañana, 4 minutos, y le estábamos dando la bienvenida a Jorge López Ave, nuestro compañero corresponsal en Europa, con música que eligió él. Que él lo presente, nos gustó mucho, la verdad. Bienvenido, Jorge, ¿dónde andás? Buenos días, Hernán. Es una canción de Fito y los Fitipaldis, que es un rockero, digamos. La anécdota de él, lo estaba contando a mi hija hace un rato, es que hace unos 10, 15 días estaba paseando él por las calles de Madrid y había un chico tocando la guitarra, como hay tantos, estaba tocando esta canción. Entonces había 8 o 10 personas ahí, es un video muy divertido, había 8 o 10 personas escuchándolo. Y pasó Fito, el conocido cantante, sí. y se sumó a hacer coros al pibe que estaba tocando la guitarra. Entonces el otro, que tuviera de compañía al autor musical y de la letra de esa canción, al rato había más de 300 personas escuchando porque reconocieron a Fito, y es una nota muy divertida porque luego él lo saludó muy reverencialmente, Fito, al pibe, ¿no? Y le dijo que muchas gracias, y era un poco re, y es una persona, digamos, muy comprometida y una muy buen tipo, parece. ¿De dónde es? ¿De qué parte de España? Bueno, no lo sé. Sé que esta canción se llama Soldadito Marinero. Ajá. Y cualquier de él es una joya, la verdad. Sí, en directo es extraordinario. Realmente monta un show espectacular, y sobre todo me interesa porque está bien posicionado ideológicamente siempre, y bueno que tenga también esa parte, ¿no? Claro. Yo lo conocía de nombre y quizá debo haber escuchado algo, pero no había escuchado con atención nunca una canción de él como esta, y bueno, lo vamos a incorporar. Bueno, arranquemos, sí, Jorge, sí. Este es el último sábado que salimos contigo. Porque, sí, casi balance, ¿no? Sí, porque después tendremos, lo decíamos hoy en el arranque, tendremos el sábado de Navidad, de 25, y luego el primero, así lo quiere el almanaque este año. Pero no lo hemos hablado fuera del aire, pero tenemos la intención de poder de todas maneras conversar contigo sobre fines de semana, si vos podés, jueves o viernes, poder hacer nos ponemos de acuerdo, seguro. Una salida y lo combinamos, pero bueno, de todas maneras sí, lo combinamos. Hay mucho por hablar también en este sábado. Arrancamos, si te parece, por la situación global de la Unión Europea, los temas que nos vienen ocupando, ¿no? Sí, y sobre todo también, Hernán, una noticia de las últimas horas que no deja de conmovernos. Ha habido una votación en la ONU a propuesta de Rusia para que se condene el nazismo y se condene todas las actuaciones filofascistas que están sucediendo en Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Ajá. La votación era como una obviedad, que tenía que quién iba a votar en contra. No, hubo países como Estados Unidos que votaron en contra, ¿no? No es alarmante en el sentido de que van a votar ellos, que son esa es la nueva Gestapo mundial. Pero lo que sí ha dolido, digamos que ha dolido, porque nos estamos acostumbrando, es la votación de la mayoría de los países de la Unión Europea, Hernán, que se han abstenido, es decir, no han sido capaces de condenar el nazismo. En algunos medios de comunicación digitales es una auténtica tapa portada, porque es demasiado escandaloso, ¿no?, de que no se condene el nazismo por parte de países que presumen de democracia, de libertades, de respeto a los derechos humanos. Es todo verso, pero bueno, ellos lo dicen así, y llega la hora de la verdad y les tiembla el pulso, y como en aquel personaje, ¿te acordás de Michael Brooks, de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que el que hacía Black Edward, que no quería levantar la mano porque se le tenía como un tic y le salía el nazi, ¿no? Seguro. Y entonces se iba con la silla de ruedas y se le levantó quería con el brazo armado como los nazis. Una cosa así es lo que está ocurriendo. Me llama mucho la atención, de todas maneras, ¿no? De que, y deja las cosas más o menos claras para cuando hacemos un análisis global de lo que es la Unión Europea y ni hablar de Estados Unidos, tenemos que tener esas cosas en consideración, aparte del tema de migración, del tema de racismo, el tema de no querer posicionarse en contra del nazismo. Y no lo hacen porque la mayoría de los países tienen en sus huestes, en su población, a mucho electorado de extrema derecha que mira atento a cada movimiento. Por ejemplo, en Alemania hace unas horas, ya en la oposición, el partido de Merkel, digamos el partido conservador, la CDU, ha votado al nuevo líder y es un nuevo giro en la derecha de la derecha. Es decir, están coqueteando, intentando arañar al electorado de ultraderecha y ponen a personajes siniestros, personajes con pasados oscurísimos, al frente de organizaciones conservadoras. Por eso decíamos a veces con María Ángeles, a la que si está escuchando le mando un gran saludo, decíamos de que no hace falta que gobierne la extrema derecha como tal. Si va impregnando a las ideologías clásicas como el centro derecha o el centro izquierda, ya está gobernando, no sé si me explico. Es decir, en el caso de Alemania es clarísimo, el nuevo líder de la derecha alemana procede de los sitios más oscuros de la derecha alemana. Y bueno, entonces por eso la Unión Europea también es noticia por el tema de vacunas. Está viendo en todos los entornos de toda la gente, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar, una gran llegada nuevamente de un COVID, de la nueva cepa. Ya es una cosa que te llama alguien y te dice, che, tengo otra vez el COVID, es decir, que ya es palpable que hay una situación muy compleja. Es decir, nuevamente ha entrado con mucha fuerza en todos los países, en todos los entornos. A nivel particular, no me gusta tal, pero esta mañana he sabido de 3 personas que conozco que tienen ahora mismo el COVID, desde hace unas horas lo saben. Y los países de la Unión Europea, no presentan una figura política sanitaria común. La última reunión que fue ayer, Mario Draghi, el presidente, bueno, el primer ministro italiano, descartó la posibilidad del pasaporte COVID. Como siempre decimos, la situación, siendo mala, llega en un momento muy, muy complejo a nivel económico, donde la restauración, la hostelería, el turismo, estaba esperando estos días de Navidad, de fiestas, para mover un poco la economía, y justo le está cayendo esto encima. Se presenta esta nueva cepa, digo, porque también estará llegando a Uruguay, como un resfriado muy grande, es decir, afecta por igual a personas vacunadas y no. Lo agravante y lo complejo es que en los CTI de la mayoría de los países se divide casi al 50% las personas que llevan 2 dosis vacunadas y los que no se han vacunado, o sea que no se puede decir ya directamente que la responsabilidad es de los no vacunados, no es cierto, y eso también es un problema. ¿Vos has visto ese dato? Entonces decís que es casi igual la cantidad a nivel de CTI de vacunados y no vacunados. Sí, ayer en el diario, anteayer, el diario primogénito de Barcelona, que es La Vanguardia, que es un diario conservador, titulaba precisamente así, de que no había división más allá del 50% de personas que están vacunadas. Es cierto que la agresividad de esta cepa no es la misma que la que hubo hace un tiempo, ¿no? Con la primera, y el número, afortunadamente, de fallecimientos está siendo muy bajo. Pero sí hay un clima de miedo, Hernán, de que otra vez gente que incluso ha tenido el COVID vuelve a tenerlo, y gente que le habían dicho que con las vacunas, es decir, se podía obviar la posibilidad de infectarse otra vez, se está infectando. Y bueno, también dicen que es una llamada para que haya una lo que se llama un refuerzo, una tercera dosis, y que los laboratorios pues están trabajando para vender la tercera dosis, cosa que está ocurriendo. Hay un debate profundísimo sobre el tema de los niños. La mayoría de los países han optado por vacunar a los niños masivamente. En el caso de España, Francia y Portugal han empezado estos días con niños pequeños, incluso de 5 años para adelante, para prevenir. Digamos que es un tercio de la dosis que se le pone a los adultos, pero también vacunados, y bueno, esa es la realidad epidemiológica que les puedo contar. Es decir, me da la impresión de que el miedo vivido hace un año y medio, algo más edulcorado, más sesgado, pero está volviendo, porque vuelve, esta cosa vuelve cuando empezás a conocer gente que tiene el problema, ¿no? que se ha infectado. Mientras son cosas que salen en los informativos de televisión y radio, que es ajeno a uno, pero cuando empieza a tocarle a familiares, a amigos, conocidos, decís, opa, la cosa viene otra vez fea, ¿no? Y bueno, eso significa días y días en la cama. La nueva cepa se presenta con un fortísimo dolor de cabeza y una sudoración terrible. Por la noche se levanta a la mañana las personas infectadas y se dan cuenta que tienen los pijamas o los camisones absolutamente empapados. Y bueno, esas son las dos causas que hace que se colapsen, por otra parte, las indagaciones en PCR. Los países no dan abasto en las peticiones que hay para hacerse los análisis de PCR y de antígenos. Es mucho más la demanda que la oferta, y bueno, es fácil ver en cualquier informativo una farmacia que recibe a la mañana 500 test de antígenos y al mediodía ya no tiene ninguno. Claro. La gente busca desesperadamente saber si tiene con alguno de los síntomas, si tiene, como digo, el COVID en su nueva cepa, ¿no? Bueno, habrá que seguir todo lo que va generando esto en cuanto a datos, ese panorama en Europa y como anticipo de lo que pueda llegar acá al sur, como vos decías. Jorge, pasamos a Ucrania, si te parece, y la OTAN. Ucrania siguen en una situación prebélica. Digamos que para intentar hacer entender a la audiencia, Ucrania, digamos, estratégicamente está donde está, ¿no? Es frontera con Rusia, formaba parte en su día de la URSS, pero ocurre que la Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, que no pertenezca a la OTAN, aunque Ucrania está rezando y de rodillas para que la inscriban, pero de momento técnicamente no pertenece a la OTAN. Y aquí hay un tema que sí favorece lo que dice Rusia, que es que si no pertenece a la OTAN, ¿por qué tiene tantísimo armamento y tantísimo ejército y tantísima logística de guerra en la frontera de países que sí son de la OTAN? Es decir, Ucrania se ha convertido en una base militar, entonces no hay parangón, no hay posibilidad de comparar que Rusia desplace a su país, a su territorio, a la frontera, su armamento con lo que puede hacer Ucrania, porque Ucrania no es un país de la OTAN. Rusia exige varias cosas para disuadir la situación, entre otras cosas que ni Ucrania ni Georgia, que son dos países que por su situación geográfica van a acusar y van siempre a tosigar a Rusia, puedan entrar en la OTAN. Es decir, eso es una de las razones por las cuales Putin y el gobierno ruso pone encima de la mesa las manos. Es decir, Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, ni Georgia tampoco, por una cuestión de geoestratégica y de agresividad. Pese a todo, la OTAN, como digo, nutre a Ucrania con todo el armamento posible y con decenas de miles de soldados. Hace unas horas se ha conocido que Alemania, curiosamente, como estaba Angela Merkel, digo porque a veces el ajedrez es complejo, Alemania ya es oficial, bloqueó la venta de armas a Ucrania porque no pertenecía a la OTAN. ¿Qué ha hecho ahora mismo la OTAN y Ucrania? Han viajado a Alemania con el nuevo gobierno, que se supone que es más progresista que el anterior de Angela Merkel, a intentar convencer a Alemania para que levante el veto y pueda Ucrania comprar armamento de la OTAN. Ucrania destina un porcentaje elevadísimo de su presupuesto a la compra de armamento, y eso es un gran beneficio para todas las mafias y todos los países que venden armas. La situación, como decimos y vamos viendo, es complejísima en el sentido de que es uno de los puntos calientes del mundo en este momento, porque lo que hay a ambos lados de la frontera no es poca cosa. la OTAN y Rusia, es decir, donde hay un tramado, digamos, de armamentístico espectacular. China, que es el tercer gran invitado en este momento de a nivel mundial, o el segundo, depende cómo se vea, esta semana ha vuelto a estrechar lazos de amistad con Rusia, lo cual a la OTAN y Estados Unidos lo ha puesto extremadamente nerviosos. Esa es también una realidad, en este caso creo que buena, ¿no? Sí, ahora Rusia ha difundido en estas horas una propuesta de acuerdo, ¿no?, con hacia Estados Unidos, que Estados Unidos va a responder, pero Estados Unidos ya le respondió que no va a haber ningún acuerdo si no participan sus socios europeos, pero el centro de lo que está planteando Rusia tiene que ver precisamente en intentar ponerse de acuerdo o diluir la tensión en toda esta zona de fronteras calientes que estás manejando vos. Claro, y sobre todo porque Rusia está denunciando algo que resulta insólito, que Rusia al fin y al cabo, como digo, está en su frontera, pero Estados Unidos está muy lejos, y ya sabemos que han tenido que disuadir aviones, helicópteros e incluso barcos de guerra que están en el Mar Negro desplazados desde Estados Unidos. Estados Unidos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y en todas las invasiones de América Latina, África y Asia, nunca tiene problemas en su territorio, problemas, digamos, bélicos, siempre fuera. Y bueno, Rusia se lo ha recordado, dice, bueno, no vamos a hablar con la OTAN, sino que vamos a hablar con el culpable directo, que es, en este caso, Estados Unidos. Por eso hay un rum-rum, un campaneo de algunos países de la Unión Europea que se quieren de alguna manera independizar de Estados Unidos y crear su propio ejército al margen de la OTAN para resolver cosas internas. Obviamente Estados Unidos eso no lo apoya. Claro, claro. Bueno, seguimos con Italia y lucha de los trabajadores. Correcto, es importante porque es un país básico dentro de la Unión Europea, Italia, una huelga general, es decir, no es ya muy normal huelgas generales, y por eso hay que destacarlo, no fue total en el sentido de que no fue de 24 horas, fue de 8 horas, y quedaron excluidos por razones casi imprescindibles con lo que estamos viviendo y diciendo hace un ratito, todo el tema de la salud, el área de la salud no estaba convocada. Igual hubo una repercusión importante, manifestaciones muy grandes a nivel sindical en las ciudades más importantes, en Roma, en Milán, que de alguna manera recuerdan a un gobierno que se dice progresista, que encabeza Mario Draghi, con lo que es la de los restos de la socialdemocracia y con ese tipo de organizaciones él, digamos, está gobernando. Y las reivindicaciones no nos van a sonar ajenas de la clase obrera italiana. En contra de la precariedad laboral, es decir, ¿qué decir? De contratos, de trabajo sin contratos o de contratos absolutamente miserables que hace la patronal a decenas de miles de trabajadores. Y también porque el gobierno anuncia como una gran victoria, y eso es un tema también a debate muy importante, la reducción de impuestos, ¿no? Es decir, la derecha, se llame como se llame, hace de la reducción de impuestos, porque claro, a la gente le dicen vamos a reducir impuestos, y a todo el mundo le parece bárbaro, lógico, pago menos. Pero eso no, eso es bien una estrategia de la derecha, porque cuando dice reducir impuestos es que las grandes empresas van a dejar de aportar al Estado. Y después las escuelas, la salud, ¿eso con qué se paga? Ese es el gran problema, o las jubilaciones y pensiones. Es decir, no resuelven, es decir, bueno, que pagamos menos impuestos o pagan menos impuestos los ricos y cómo bancamos y financiamos el aparato estatal. En los presupuestos que presenta Draghi al Parlamento italiano la próxima semana están preñados de esos conceptos, de que aumenta la precariedad laboral y hay una reducción y muy importante de impuestos, sobre todo a las capas medias, a las altas y a las grandes empresas. Y obviamente así ha sido contestado por los trabajadores organizados. Al menos dos de los tres grandes sindicatos italianos han dicho que no y han salido a la calle y sobre todo anuncian movilizaciones por no estar de acuerdo con esa nueva economía, que en realidad es muy vieja, Hernán, pero que siguen indagando en quitarle poder adquisitivo a los trabajadores. Claro. Sigamos por Dinamarca, y lo planteaste vinculado a Kosovo, Dinamarca. Sí. Sí, fíjate que eso parece, para los que nos gusta también un poco la ciencia ficción, de Phyllis K. Dick y Isaac Asimov y tal, porque a mí me recuerda a ese tipo de novelas y de películas Dinamarca ha llegado a un acuerdo con Kosovo, país pequeño, recordemos que pertenecía a la ex Yugoslavia, y ha comprado una cárcel en Kosovo para trasladar a presos de Dinamarca a Kosovo. Es decir, va a alquilar las celdas en Kosovo. No quieren tener los presos en Dinamarca, como país súper rico que es. Dicho, están sobrando. Digo porque cualquier día alquilan el Concar, ¿no? Porque Kosovo, digo, ¿cuánto cobrarán por eso? Pues no sé, no se han facilitado las cifras, pero van a ser varios millones de euros. Dinamarca se quita de encima a los presos, estamos hablando de presos comunes, y los trasladan a Kosovo y hacen, digamos, su pago de pena carcelaria en Kosovo. Uh-huh. Me parece como dicen los pibes, muy alucinante, ¿no? Es decir, que un país alquile cárceles en otro país más pobre, que necesita la plata, para tener allí a sus presos y que no molesten en su territorio. Me llamó la atención y digo, vamos a comentarlo en la 36, porque ofrece un paneo, una panorámica muy clara y muy devastadora del mundo en el que estamos. Tremendo, tremendo. Sí, después terminaremos como las otras películas de ciencia ficción que ponen a los presos en naves en el espacio, ¿no? Lo último que quedaría. Efectivamente, no saben dónde meterlos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Es decir, molestan, y en el caso de Dinamarca tiene plata, pues lo trasladan a donde haga falta. Se especuló con la posibilidad también de algún país africano, de Guinea o Senegal, pero al final le dieron con el precio a Kosovo, que está en Europa, que está más cerca, que es igual de pobre, y bueno, se trasladarán allí vía trenes o aviones, no sé cómo. Está en una primera fase, se habla de 300 presos. Bien, cerramos con España y reaparece en la prensa la momia. El viejo rey Juan Carlos. Sí. El rey Juan Carlos, el emérito. Se dice emérito porque el actual es el actual. Entonces el otro también tiene, digamos, una recompensa mensual económica muy, muy jugosa. Claro. Está recluido de momento en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, un hotel de 7 estrellas, y allí lleva más de un año viviendo, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey, y entonces, esta semana es noticia, porque hay también serias sospechas de que amenaza con volver a España, y eso ha catapultado a la prensa, digamos, pues lo va a volver. Todo indica que sí, que quiere volver para su cumpleaños, que por lo visto es el 5 de enero. El gobierno, sobre todo en su parte más izquierda, que conforma a Izquierda Unida y Podemos, se niega totalmente a que vuelva hasta que no cumpla con sus obligaciones impositivas, por lo menos. Él se ha venido arriba, como se suele decir, porque la justicia suiza le ha dado la razón en el sentido de que no le tiene que preguntar de dónde sacó la plata, y los 70 millones de euros, como 90 millones de dólares que le dieron en los países árabes para que hicieran una especie de cometa de comisión por algo, no los trasladó a España, los dejó en la banca suiza, y la justicia suiza, que evidentemente sabe lo que es Suiza, lo que es su país, no debe preguntar jamás a nadie para seguir teniendo ese concepto de Suiza que se tiene en todo el mundo, de dónde saca la plata, esta semana le ha dado la razón. Entonces, él ha dicho, bueno, pues ahora que no tengo problema con la justicia suiza, sí sigue teniendo por problemas, digamos, sentimentales, con una denuncia muy grande que hay en Londres que comentamos hace una semana. Sí. Pero en realidad él podría venir a España, no iba a ser detenido, bueno, no iba a ser detenido nunca, porque tiene inmunidad. En la Constitución española, increíblemente, y la gente que me está escuchando se va a poner la mano en la cabeza, contempla, como suelen ser todas las constituciones, que todas las personas son iguales ante la ley, etcétera, etcétera, pero en el caso del rey, en este caso los reyes, porque ahí están dos, claro, quedan inmunizados, es decir, que pueden robar, matar y hacer lo que quieran, que nunca van a ser juzgados, es decir, es la única persona que está eximente de cualquier responsabilidad penal. Él lo sabe, y bueno, va a venir. Curiosamente apareció ayer en una fotografía en Abu Dhabi viendo un partido de tenis de su amigo personal, y no sé si también un hombre de conegocios con él, el popular tenista Rafael Nadal, que estaba en Abu Dhabi jugando un partido con Murray. ¿Es amigo de él, Nadal? Sí, muy amigo, un amigo personal en Mallorca, que es de donde es Rafael Nadal. El rey Juan Carlos ha estado mucho tiempo y bueno, siempre quedan para comer y siempre se ha hablado de negocios conjuntos que tiene. La realidad es que en la foto aparece Juan Carlos I muy, muy mejorado. Lo recordábamos, ¿te acordás cómo se fue? Vimos las imágenes con un bastón y de hombre mayor realmente. Está hecho un dandy, rejuvenecido, se ve que el hotel de 7 estrellas lo trata bien. ¿Y qué ocurrió? Que estaba flanqueado a ambos lados por dos personajes absolutamente siniestros del empresario español. Uno es uno de los capos de inmobiliarios más importantes, gente que maneja cientos de millones de euros, a un lado, y al otro lado el hijo de un ministro franquista, con los cuales también el rey tiene negocios. Es decir, ese es el tipo de amistades y de relaciones que tiene. Y bueno, va a generar una cierta indignación popular porque la gente en España, con el tema de Juan Carlos I, ha quedado a decir que, bueno, se le estaba pagando a las prostitutas, se le estaba pagando todo el ocio, una paga mensual enorme, los hoteles de 7 estrellas, y la gente sabe que sale de los impuestos, de los presupuestos, y está un poquito caliente con el tema. Es Claro. decir, Juan Carlos no es una persona popular en este momento, ni mucho menos. Lo fue, hay que decir la verdad, lo fue, pero o sea, su imagen y su presencia ha decaído a los infiernos, digamos, a nivel popular. Ni que hablar. Bueno, cerramos, Jorge, por acá. Gracias por la música, además, este sábado. Y bueno, combinamos para que puedas estar presente entonces en la semana, en estos sábados que coinciden con las fiestas. Y podamos tener Bárbaro. a modo de balance y de saludar también a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Estoy a la orden. Me avisan con un par de días de antelación y puedo resolverlo sin problema. ¿Ok? Un abrazo grande, hasta dentro de unos días entonces. Salud, salud, Hernán. Salud a los técnicos.